Buenos días, mi nombre es Beatriz Endalo Duque y tengo 20 años. Me gusta mucho el mundo audiovisual y además con el tiempo ese gusto va aumentando. Empecé la carrera sin tener muy claro qué hacía aquí, pero ahora ya sé que quiero trabajar en esto, en todo el trabajo que haya posible detrás de las cámaras, bien sea edición, maquetación, grabación, fotografía e incluso radio, ya que las cámaras me imponen cierto respeto. No he podido realizar aún prácticas en el sector audiovisual, pero estoy deseando poder hacerlo. El año pasado estuve trabajando en un gran comercio para poder pagarme algún viaje que otro, ya que me encanta viajar y considero que es necesario para poder adquirir experiencia de vida.